Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando pues, radio en el 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León, para México, mediante la página radioudem.com.mx y pues también a nivel mundial nos pueden escuchar de esta manera por internet. A mi lado, Susana Lozano. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand. Pues ansiosa por conocer un poquito más sobre los viajeros exploradores. Así es, seguimos ahí, vamos a seguir hoy una serie de programas que arrancamos ya pues a principio de año gracias al apoyo de nuestro invitado de hoy, que es el doctor Alfredo Barrero Rubio. Buenas tardes, Doc, ¿cómo estamos en Yucatán? Muy buenas tardes, aquí estamos un poco con las primeras unas lluvias, pero ya estamos en franca temporada. Va, pues estamos muy contentos de volver a recibirlo ahí para seguir estas charlas que tenemos sobre la exploración, pues las crónicas y la exploración arqueológica científica de Yucatán mediante pues el libro que publicó el año pasado, este libro que se llama En busca de los antiguos mayas, historia de la arqueología en Yucatán, una copublicación ahí de la editorial Dante de Mérida, de la Conaculta y de Lina. Bueno, en aquel momento era la Conaculta, ya es pues secretaria de cultura ahora. Y bueno, el programa de hoy que vamos a tener un poquito más alargado ya que son vacaciones, es un programa que está grabado con anticipación porque pues un servidor, Susana y los compañeros del estudio, pues estamos descansando un poquillo. Entonces vamos a hablar de dos cronistas más bien en este programa, que son Alonso Ponce y Antonio Ciudad Real. Doc, la primera pregunta es, ¿qué tanto sabemos de la vida de esos personajes que eran Alonso Ponce y Antonio de Ciudad Real? ¿Qué tanto sabemos de ellos? Bueno, ambos eran frailes de la orden franciscana. En particular de Fray Alonso Ponce, pues tenemos poca información. Hay una nota que los que hacen sus antecedentes biográficos solamente hablan de que pues él era de San Francisco, venía pues desde luego de la Nueva España, perdón, de España a la Nueva España con 6 religiosos, de los cuales no se menciona su nombre. Lo escueto es esta anotación. Uh-huh. Solo nos indica que Ponce venía a la Nueva España con 6 compañeros, pero nada más se añade a su identidad. En cambio, de Antonio de Ciudad Real tenemos un poquito más de información, ya que él pertenecía a la provincia de Yucatán como religioso, y era un hablante de la lengua maya, un franciscano que ya estaba radicando en la Nueva España, y que fue el que acompaña a Fray Alonso Ponce en su recorrido por las provincias franciscanas en la Nueva España. A él pues también se le debe la publicación, conocemos algunas otras publicaciones de él sobre diccionarios mayas, el diccionario maya de Motul, que es muy famoso para los mayistas. Tenemos que esta obra se le atribuye a él. Entonces era una persona versada en la lengua maya y en la cultura de este pueblo originario, ¿no? Oiga, Doc, ¿y a qué se debe la presencia tan tardía de estos dos personajes en la Nueva España? Bueno, tenemos que, pues ellos, sí, la raíz, pues si tomamos en cuenta que la toma de los mexicas, en la derrota de los mexicas en 1521, tenemos pues alrededor de unos 60 años en los cuales ellos llegan después de la conquista, y de tal manera que Yucatán, pues la conquista es muy tardía, en 1542, apenas tenemos 40 años aproximadamente. Entonces podríamos decir que quizá no es tan tardía esta visita, ¿no?, esta presencia, y esto obedece también porque el que el Fray Alonso Ponce pues tenía una autoridad que era como era una autoridad que visitaba precisamente las provincias franciscanas como comisario de esta orden religiosa, ¿no? Uh-huh. Ahora, las aportaciones que nos dejaron en cuanto a su, bueno, a este documento, que es el Tratado Docto e Curioso, ¿cuáles fueron las principales aportaciones que nos llevaron? Bueno, las principales aportaciones de Fray Alonso Ponce en su relator, como nos llega la obra de que fue Antonio de Ciudad Real, pues él tenía desde luego una misión de autoridad religiosa para visitar todas las provincias donde tenían conventos los franciscanos y también las otras órdenes religiosas como los dominicos. Y bueno, en ese trabajo, en ese trayecto, pues él por una parte tuvo una serie de contradicciones que había entre las diferentes órdenes religiosas, hubo incluso excomuniones, pero bueno, dentro de esa, si apartamos esa labor propiamente, religiosa, él en sus recorridos anotó pues aspectos que son de gran importancia, como son sitios arqueológicos, describió sitios arqueológicos, describió los conventos, la arquitectura, la fauna, la flora, el medio ambiente. Entonces toda esta información pues ha trascendido hasta la actualidad, que como una información de primera mano para esa época. Entonces esto pues es un legado muy importante para el conocimiento, sobre todo de las condiciones en las cuales se encontraba en la Nueva España, y también de algunos sitios que por primera vez se reportan, como si los sitios arqueológicos que recorrió en esa época, en el siglo XVI. Ahorita, aprovechando que estaba mencionando sobre los sitios arqueológicos que se describen en este tratado docto y curioso, nos gustaría saber más o menos cuáles son estos sitios que se describen, algunos que nos pueda mencionar. Entre los principales sitios que él reporta, en el caso maya, por ejemplo, tenemos que él reporta el sitio arqueológico de Chichén Itzá, el sitio de Izamal, también reporta vestigios arqueológicos de la población actual de Motul, el sitio de Ichmul, que pertenece al municipio de Chiquinzonot, en Yucatán, y también tenemos reportes de una cueva que es Sabacá, el sitio de Oxquintó, como lo conocemos actualmente, que le llama Satunzat, que quiere decir laberinto, pues, en referencia a una estructura que él describe, y es el primer europeo en describir también la zona arqueológica de Uxmal, que es uno de los legados arqueológicos más importantes de la cultura maya en la península de Yucatán. La pregunta que quisiera hacer también a mí, que me llamó mucho la atención, es que, bueno, tenemos esta crónica que es pues del siglo XVI, pero se da a publicar realmente ahí sí de manera mucho más tardía, en el siglo XIX, si bien recuerdo, a principios del siglo XIX. ¿Sabemos a qué se debe una publicación tan tardía de este documento? Pues todos esos manuscritos, como muchos otros, no tienen interés hasta fines del siglo XIX, que estos documentos aparecen, por ejemplo, en lo que era la biblioteca de la Academia de Historia de España, se localiza este manuscrito y es publicado precisamente a fines del siglo XIX. Uh-huh. También tenemos otro ejemplo de un manuscrito muy importante y valioso, que es la relación de las cosas de Yucatán, que en la misma época, por el abate Ambracer de Borbón, también lo encuentra localizado en la Academia de Historia en España, ¿no? Uh-huh. Es interesante como que era esta publicación, bueno, como que surgieron ahí justamente a raíz de las exploraciones que se dieron en el siglo XIX, de cierta manera están al par de eso, ¿verdad? Empieza el interés de los viajeros y exploradores a mediados del siglo XIX, uh-huh, y de esta manera, pues, el interés que en general fue de las naciones más desarrolladas de aquella época, poco a poco va impulsando también la investigación, la localización de manuscritos, la lectura de estos viajes despierta ese interés, pero pues es a mediados del siglo XIX cuando se despierta en el ámbito intelectual de aquella época el interés por los vestigios arqueológicos del Nuevo Mundo. Y es a finales de ese siglo cuando empiezan a aparecer toda una serie de manuscritos que se van publicando y que van también retroalimentando este interés por las culturas de los pueblos mesoamericanos principalmente. Va, bueno, pues ya tenemos un panorama un poquito más completo de, bueno, a pincelazos, por supuesto, porque habría que meterse justamente a los documentos. Vamos a hacer una primera pausa musical, doctor. Luego vamos, ahí Checo nos está armando ahí algo bien yucateco, a fin de cuenta, conociendo al amigo Checo. Y pues vamos a regresar luego con usted para seguir hablando de esos dos cronistas, Alonso Ponce y Antonio de Ciudad Real. Regresamos. Son las de mi tierra, encanto de mi Yucatán. Las bellas mestizas son todas encantos en realidad. Lucen muy bonitas cuando van vestidas con su terno de chorrillón. Así es Yucatán, cuna del faisán, cuna del mayacán. Qué lindo es Yucatán, compadre. Y mi Valladolid también. Claro, todo Yucatán. Así es. Y lindas vaquerías son las de mi tierra, encanto de mi Yucatán. Las bellas mestizas son todas encantos en realidad. Lucen muy bonitas cuando van vestidas con su termo de xopichuy. Así es Yucatán, cuna del faisán, cuna del mayatán. Qué lindo es Yucatán, qué lindas sus mestizas. El popular más igual sabe darse a distinguir. Encanto y tradición refleja en el maya, la mestiza sin igual, orgullo de Yucatán. ¡Bomba! Esta mi linda Xmaruch se pinta que da gusto. Aunque parece Xoruch, nunca me da disgusto. ¡Bravo! ¡Qué lindo es Yucatán! ¡Qué lindas sus mestizas! El popular más igual sabe darse a distinguir. Encanto y tradición refleja en el maya, la mestiza sin igual, orgullo de Yucatán. Estamos nuevamente en el estudio de Radio UDEM aquí en Monterrey, Nuevo León, enlazando pues con Mérida, Yucatán. Este programa Raíces lo tenemos programado sobre dos cronistas que son Alonso Ponce y Antonio de Ciudad Real, dos frailes franciscanos que llegaron a Yucatán para pues comentar un poquito, describir lo que eran la vida de los nativos en aquel momento, ahí por el siglo XVI. Y bueno, recordemos que este programa lo pueden también volver a escuchar, descargar en la página raicesudem.blogspot.mx. También pues pueden tener actualizaciones, datos directamente en la página Facebook Raíces UDEM y también en nuestra página Instagram. Susana. Sí, claro que sí, es raíces-udem, ahí publicamos sobre qué se van a tratar los programas de cada sábado y pues también algunas noticias. Así es, entonces vamos a regresar ahí con el doctor Rafael Barrera Rubio, que es nuestro invitado el día de hoy. Y bueno, hemos hablado un poquito, bueno, quién eran esos franciscanos, qué tanto ahí nos aportaron en cuanto a arqueología, en cuanto a conocimientos ahí de los sitios arqueológicos, pues que se excavaron en el siglo XX más a detalle. Y bueno, y hay una cosa también que viene en su libro ahí, En busca de los antiguos mayas, que los nombres de los sitios justamente difieren, cambian según Ponce y Ciudad Real. Entonces, ¿qué tan diferentes son esos nombres? Y pues, ¿qué tan diferentes son de los nombres que usamos en la actualidad? ¿Y a qué se debe esas diferencias, Doc? Bueno, estas diferencias se presentan en algunos casos, no en todos. Por ejemplo, en el caso de su recorrido por la península de Yucatán, mencioné que recorren Chichen Itzá, recorren otro sitio que se conoce como Chmul, Izamal, Motul. Y en el caso específico de lo que ahora conocemos como Xquintoc, él lo nombra como Satunzat, haciendo alusión a este sitio arqueológico, pero a un edificio específico que se conoce precisamente con ese nombre. Pero cuando él recorre y describe este sitio, pues no se conocía con el nombre de Xquintoc. El nombre de Xquintoc se le da posteriormente, y es posible que el nombre de ese sitio originalmente sea el de Satunzat, haciendo alusión a lo que es este edificio conocido como el laberinto, que es la forma en que podemos interpretar este término del maya yucateco, que precisamente se refiere a un edificio que está construido sobre una cueva y se va desarrollando una serie de pasadizos oscuros en el interior que desembocan en un edificio que remata el conjunto. Y y por este sentido se le llamó de esta manera, ¿no? El perdedero o el laberinto. Doc, tengo una pregunta. ¿Cuáles son los objetivos originales y principales de la elaboración de estas crónicas? ¿De la elaboración de la obra? Sí, es decir, ¿cuál eran originalmente? ¿De qué servían realmente esas crónicas en un principio? Bueno, para nosotros la vemos como pues un relato así de, bueno, de lugares, de momentos, de personajes eventualmente. Pero ¿cuál era el objetivo original de las crónicas que redactaban ahí pues tanto los frailes como los conquistadores? Pero en el caso preciso de Ponce y de Ciudad Real, ¿de qué servía su crónica? Bueno, el propósito obviamente del viaje de Fray Alonso Ponce era visitar todas las provincias donde estuvieran conventos los franciscanos principalmente, aunque también visitó a los dominicos y algunas otras órdenes religiosas menores, pero en la Nueva España principalmente eran franciscanos. Cuando él llega, como sucede en todas las sociedades, había contradicciones entre las propias órdenes religiosas, había acusaciones. Y el propio fraile ve retar a su autoridad, o sea, lo describe en la obra como él lo desobedecían, excomulgó a hasta religiosos precisamente porque no acataban sus órdenes. Entonces es una forma de defensa y también de explicar, de evaluar el estado de las órdenes religiosas, principalmente la franciscana en la Nueva España, ¿no? Con todas sus contradicciones, con todas las acusaciones, porque ahí lo acusaron, él excomulgó, y como lo excomulgó, las personas afectadas también lo atacaron, y todas estas contradicciones que se dan en las órdenes religiosas principalmente, pues son reflejadas en esta obra, que pues tenía ese propósito precisamente de evaluar el estado de las órdenes religiosas y ver hasta el último recorrió una gran cantidad a pie generalmente o en los medios rudimentarios de aquella época, lo que ponen aquí 2.500 leguas de entonces. Entonces es una hazaña pues para ver poder realizar todo este recorrido, ¿no? En Claro. las condiciones precarias, pero precisamente era para ver el estado de las órdenes religiosas, y el libro pues tuvo ese propósito. Marginalmente nos dejó toda esa información que estamos comentando, de describir la fauna, la flora, los sitios arqueológicos, los nombres de los lugares, las tradiciones, algunos aspectos etnográficos que también relatan. Entonces, a pesar de que la obra tiene un propósito específico, esto pues se ve enriquecida con toda esta información complementaria que acompañó a su viaje, porque él tuvo interés en conocer, no solamente ver a las órdenes religiosas y conocer para aspectos de la historia, aspectos del medio ambiente, aspecto incluso de la arquitectura de los conventos que él visitó. Entonces toda esta información está en esta obra, que complementa el objetivo fundamental, que era precisamente su defensa de cuanto a su viaje, y también las contradicciones que hubo con su autoridad por parte de los propios religiosos. Va, pues nos dan una idea un poquito también más clara de eso, porque bueno, suele, si recordamos a Sahagún, por ejemplo, ahí con sus informadores, era más bien como tener una suma de pues de todo lo que había en Nueva España. Bueno, en el momento también de la época de Sahagún, que es casi la misma, había también lucha de poder entre franciscanos, dominicos, bueno, luego vinieron los jesuitas, pero hubo bastante lucha de influencias ahí entre esas órdenes, pero ahí no lo había contemplado de esta manera en el caso de Ponce y Ciudad Real. Doctor, vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresamos después de este corte, entonces, para terminar esta entrevista sobre esos dos cronistas franciscanos. Regresamos. Thank you. última parte de esta entrevista especial que tenemos ahí con el doctor Alfredo Barrera Rubio, que es pues arqueólogo y pues adscrito al Centro INAH Yucatán. Con el doctor estamos hablando de pues de la obra Tratado Docto et Curioso, que fue ahí propuesto por dos franciscanos que son Fray Alonso Ponce y Antonio Ciudad Real, que intervinieron pues básicamente, como lo acaba de comentar el doctor, ahí para dar una defensa justamente de, en particular, de Alonso Ponce y sus problemas ahí con, no necesariamente gente de la misma orden, pero bueno, a veces sí también. Y bueno, ahí la idea ahora de esta última parte es saber un poquito más cómo conseguir toda esta información, doctor. ¿Cuáles son las ediciones posibles ahí disponibles de este documento? Pues una de las ediciones más accesibles, y de ellas se han hecho varias ediciones, desde de la UNAM. Tenemos el Tratado Curioso y Docto de las Grandezas de la Nueva España, que se atribuye a su relator Antonio de Ciudad Real. Pues fue editada por la UNAM y tiene pues en dos volúmenes. Desde los años 70 ha tenido varias reediciones. Uh-huh. Y de tal manera que podemos ver los estudios introductorios, el prólogo de Jorge Gurría Lacroix, y estudios preliminares y apéndices de Josefina García Quintana y Víctor Castillo Ferreras. Y del otro, y también de Antonio de Ciudad Real, tenemos otra bibliografía, pues el diccionario maya de Motul, que nos indica que pues él les atribuye esta obra muy importante, que son los diccionarios más antiguos de la lengua maya, y él pues también trae unos estudios introductorios de este personaje, ¿no?, para poderlo contextuar y constatar pues el conocimiento que tenía sobre todo de la lengua maya, que eso le facilitó también a Fray Alonso Ponce su recorrido sobre todo en el área maya. Bueno, claro, y también aparte de su libro, ¿no?, En busca de los antiguos mayas, historia de la arqueología en Yucatán, ¿no? Desde luego tenemos allá una información que podemos decir más reciente, resumida, de este personaje que y sus aportaciones a la arqueología yucateca, que son los sitios que describe. Ya mencionamos que él es el primer europeo que describe la zona arqueológica de Uxmal y hace interesantes observaciones sobre el patrón de asentamiento, se va preguntando sobre la población que vivió allí, describe y acertadamente infiere que la bóveda maya no es un arco verdadero. Uh-huh. Y establece las diferencias entre lo que es el arco real, el verdadero, y la bóveda maya, ¿no? Y eso es muy interesante, que cómo discurre él al describir la bóveda maya. Bueno, yo quiero comentar que el doctor Barra Rubio estuvo a cargo de la edición pasada ahí, porque ya pues primero de julio ya hay nuevo número de Arqueología Mexicana. Sin embargo, hay un número de Arqueología Mexicana muy reciente sobre los sitios mayas del oriente de Yucatán, del estado de Yucatán, que es básicamente el resultado de la exposición Lakin, que también pues si bien recuerdo en esos días ya se dio, ¿verdad?, hasta fin de junio, esta exposición que estuvo en el Palacio Cantón, doctor. Sí, tenemos en este mes se cierra ya la exposición, que ha tenido pues afortunadamente una gran cantidad de visitantes, y creo que ha sido pues se ha cumplido con el propósito precisamente de difundir el aspecto de la historia arqueológica y los principales avances en la investigación en esta región del oriente de Yucatán, que pues con algunos sitios son muy conocidos como Chichén y recientemente Ekbalam, pero hay otros menos conocidos. Uh-huh. Como es el caso de Kulubá, el caso de Yashuná, que también son parte de esta exposición. Bueno, pues ahí nos queda un poquito más claro todo eso. Agradecemos ahí pues su apoyo, como siempre, ahí vamos a seguir, por supuesto, esta serie que tenemos sobre cronistas, exploradores de la zona maya, en particular en Yucatán. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en esta entrevista. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de poder difundir estos aspectos de la cultura maya. Muchísimas gracias y fue un gusto haberlo tenido aquí. Muchas gracias. Nosotros pues nos vamos entonces a despedir de nuestros pues radioescuchas. Muchas gracias, Susana, por haber estado con nosotros como cada semana. Gracias a ti y gracias a todos los que nos están escuchando como siempre. Obviamente también pues un agradecimiento a Checo Becerra en controles, recordando que pues un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les saluda Bertrand Objoa, que tengan todos ustedes pues muy felices vacaciones. (Risa) raíces.